Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. Charlas, ruedas de prensa y también, como no, emisiones en la calle que hacemos en Irola Irratia, pues de vez en cuando sacamos nuestros micros, mesas de sonido, etcétera, a la calle. En esta ocasión estamos en el barrio de Irala. Y bueno, y este año pues hemos venido hoy, casualidad, 20N, que no pretendíamos que fuese, pero 20N, a comenzar a celebrar también de paso el 35 aniversario de Irola Irratia, la radio más veterana en Bilbo, y bueno, y que todavía sigue aquí dándolo todo. Y pues bueno, en el programa de hoy hemos decidido, pues para celebrar nuestro 35 aniversario, que qué mejor que juntarnos con los colectivos del barrio. Allí salía a la calle, en el propio barrio de Irala. Y bueno, para eso hoy vamos a tener un programa que va a tener varias partes. Por una parte, la primera hora hablaremos, pues lo dicho, con los diferentes colectivos del barrio, un poco conocerlos. Y bueno, no han podido venir todos también, pues una pena, pero bueno, aquí... Exactamente, la Jaiba Zorde es uno de estos colectivos que no ha podido venir, pero que se ha volcado también en ayudar a que este día sea posible con toda la infraestructura que nos ha pues puesto al alcance de la mano. Y también, bueno, con nosotras sí que van a estar, pues por una parte la Asociación de Vecinas, por otra parte también vamos a estar con la gente de Ongietorri y Refugiatua de Irala, y también con la plataforma de la línea 4 de Metro. Empezaremos con unas pequeñas entrevistillas, pues para conocer a estos colectivos, por si alguien no los conocía, y también luego tendremos una tertulia entre todas, y que una vez que termine, pues sí que pasaremos a hablar en concreto con unas compañeras, por un lado de la Red de Mujeres Migradas, y también con gente también de la plataforma de regularización Ya. La segunda hora del programa, en cambio, pues sí que la dedicaremos un poco a la radio, para que pues podáis conocer en este 35 aniversario pues qué cosas nuevas también se están escuchando y están participando en el proyecto colectivo que es Irola Irratia. Estamos en la Plaza Quiriquiño, así que si nos estáis escuchando por la 107.5 del FM y estáis aquí en el barrio, pues una opción que tenéis también es acercaros y ver, pues eso, cómo hacemos radio en directo, y también todos los, bueno, las exposiciones, es que ricasco, que han traído los diferentes colectivos, pues también para dar un poco a conocer, más allá de lo que nos cuenten en los micros, pues qué están haciendo. Así que lo dicho, si no podéis salir de casa, pues esperemos que eso, que nos estéis escuchando a través de la 107.5 del FM, la sintonía de Irola Irratia, y por otra parte, pues lo dicho, que si os viene bien, pues acercarse, que estamos aquí en la plaza de la avenida Quiriquiño, pues echando un ratillo ahora a la mañana, estaremos hasta las 2. Y también mencionar que la compañera de la peluquería Iris es también una persona que está colaborando activamente en que este programa se pueda realizar, pues porque nos está dejando también la electricidad que hace falta. Como están las cosas hoy en día con la electricidad encima. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música mientras se sientan las compañeras de la Asociación de Vecinas, que con ellas vamos a empezar la charleta de hoy. Thank you. después de escuchar este temazo que aquí estábamos comentando de récord, un poco macarreo, pero macarreo del bueno, porque un grupo, Motorastola, que fue creado, bueno, fue creado, o ahí se rejuntaron en Isarbelt, el ateneo que había en el barrio, pues, y bueno, y también hay que decir que parte de los integrantes del grupo, miembros de Irola, por lo menos en su momento, mientras podían, pues ahí estuvieron participando, haciendo diferentes programas, y bueno, ahora a la hora del suicidio recordaban por aquí el nombre del programa, y bueno, lo dicho, mencionar simplemente, ¿no?, que tampoco era de gratis este despertarnos así con todo ese macarreo, esos papos de macarreo que nos hemos despertado. Y lo dicho, y vamos a empezar ahora la sección de breves entrevistas con la Asociación de Vecinas. Aquí tenemos a Ana, Mari y Amaya, que bueno, nos van a contar, vamos a hacer así como unas preguntas un poco, que se va, las vamos a ir repitiendo con cada colectivo que se acerque. Y bueno, lo primero, Ongietorri, eskerrikasko. Eskerrikasko. Acercaos a los micros, que si no nos oímos. Claro. Hay que ponerse cómodas y como para que nos oigan. Y bueno, la Asociación de Vecinas, igual preguntar así tal cual quiénes sois, pues el nombre igual ya dice bastante, pero si nos podéis comentar un poquito así brevemente, pues la Asociación de Vecinas, quiénes, bueno, qué gente estáis participando hoy en día, también un poco pues sobre sus inicios. Es una asociación veterana, ¿no? Ya más de 50 años, ¿no?, que está. Sí. Pues si nos podéis contar un poco, pues también hoy en día, que, bueno, por una parte, igual históricamente, hace un breve repaso a qué tipo de reivindicaciones se han llevado a cabo, qué luchas, qué logros, y también, pues, bueno, en qué andáis ahora lo dejamos para después. Vale. Bye. Contadnos, a ver, ¿quién se anima? Bueno, pues la asociación, a ver, la asociación es de las primeras de... decir que es de las primeras asociaciones de Bilbao. Se legalizó, aunque estuvo trabajando anteriormente, se legalizó la asociación como tal en el año 68. Entonces, bueno, aquí los comienzos, bueno, fueron duros, el barrio era un barrizal por todos los lados, los servicios no existían, o sea, entonces las primeras reivindicaciones, sobre todo, se basaron en lograr la escolarización completa, la urbanización de las calles, después de las escuelas vino el instituto, después el polideportivo, o sea, fue un poco reivindicar vivir en un barrio, bueno, que mereciera la pena vivir. La luz, estaba sin luz, hay una barriada completa que le llamaban la Media Luna, que es donde está el centro cívico hoy y donde estuvo la radio, esa zona, eso estaba sin luz. Y fíjate, hay un dato muy curioso, 40, después de muchas idas y venidas para lograr la iluminación, porque estaba oscuras totalmente, pues bueno, 40 mujeres de la zona se presentaron en la delegación, en ayuntamiento, y se logró la luz, o sea, como hecho anecdótico. Pero bueno, pues esas reivindicaciones eran, estábamos en barro puro y duro, urbanización, servicios, ambulatorio, que el ambulatorio lo hemos conseguido 47 años después. Pero bueno, por ahí empezaron los comienzos. Y a día... cosas del directo, cosas que van pasando. Y a día de hoy, ¿en qué áreas de trabajo está funcionando? ¿O qué tipo de problemáticas estáis abordando? Ay, cada una tiene el suyo, ¿eh? Ah, vale. Ay, entonces, si nos podéis contar un poco en qué tipo de trabajos os estáis centrando. Tradicionalmente nos hemos dedicado a como dos ámbitos fundamentales, uno el urbanístico, un poco así, y otro la revista, el cultural, o así. La revista, desgraciadamente, hace muy recientemente ha desaparecido. Hemos reconvertido algo así en un blog donde la gente puede colgar sus ideas, fotos y vídeos, un poco reflejo de lo que pasa, pero bueno, no es la revista. Entonces, pues nos dedicamos últimamente, que estamos realmente un poco en cuadro, estamos con muy poca gente, pocas fuerzas, a ese lado, un poco el urbanístico. En este momento concreto, pues con la revisión del parque de Escurce, que ya ha cumplido muchos años y que intentamos reformar, y en eso estamos peleando para conseguir la reforma integral después de acabar con el soterramiento y todo esto, pues, pero bueno, como los presupuestos están como están, pues cada año consiguiendo una o dos cositas de mejoras. Eso por un lado, el parque, y luego con nuestra pelea eterna de los locales, de rascar locales, ya que nos fueron un poco levantados los de la Casa Torre y otros tantísimos, como que aquí estamos donde estábamos, la Casa Diedra, también nos fue levantada. En esa pelea, si queréis comentar algo más sobre locales y eso, Ana o Mari. Ahí andamos en ello, Ana, ¿verdad? Pues los locales, tenemos un centro cívico que no se le puede llamar centro cívico, es totalmente inaccesible, no tenemos un salón, estamos totalmente al margen de los eventos culturales que puede surgir del ayuntamiento, por no decir, o sea, pero es que no hay donde celebrar nada. O sea, y bueno, ahora parece que se va a reformar y ahí queremos participar y ver cómo se reforma, porque los mismos locales son frutos de una pelea, porque no tenía de una pelea de la asociación. Es que casi lo que miras en el barrio ha sido fruto de los vecinos. O sea, el parque, el ambulatorio, el soterramiento, las escuelas, esta plaza donde estamos ahora, esta plaza, aquí querían construir. Se logró que fuera plaza, es la primera plaza del barrio. El metro, no te digo nada. Ahora hay una plataforma específica, que estamos un conjunto de asociaciones, pero bueno, esa la llevamos peleando, pues yo qué sé, desde los años 1000. Los autobuses. El autobús también para el hospital, tampoco tenemos. El ambulatorio, que tras 40 años 46. Ha venido, 30 y pico. Sí. El instituto, lo que antes era FP, era el instituto, y bueno, pues eso. En ello estamos. Bueno, y la regeneración de las casas de Irala del barrio, porque se cargaban todas. O sea, ahí todavía hay en la exposición de fotos, se puede ver. O sea, la avenida Quiriquiño, había una serie de. Bueno, en todo el barrio, pero esos son los últimos que se cargaron. Y gracias a la asociación que logramos un nivel de protección, entonces se paralizaron los derribos. Pero si no, nos hubiéramos quedado sin los chalecitos, ni muestra. Exactamente. Sí. Y sí, bueno, lo único antes de terminar, para dar paso a la siguiente presentación, como si alguien que esté escuchándonos de repente dice, pues ostras, igual ahora que habéis mencionado, ¿no? Encima que la cosa está un poco igual de capa caída, si a alguien le apeteciese o se animase a participar en la asociación de vecinas, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotras? Bueno, pues ahora, con el tema de la pandemia lo tenemos todavía más negro. Pues nos hemos estado reuniendo en la Goetxea, que es Medina de Pomar 9, y en el centro cívico, pero tenemos un email que Mari, igual, sí, yo no me lo sé de memoria, y digo que se pueden poner en contacto. Sí. O sea, ¿alguna se acuerda ahora del email? Sí, sí, sí, sí. Ir a la ausolcartea@gmail.com. Ir a la ausolcartea@gmail.com. Ir a la ausolcartea@gmail, que es muy largo, .com. Exactamente. Pues es que ricasco, chicas, vale. Y ahora, sí, luego en un ratito pues estaremos otra vez en la tertulia. Vale, es que ricasco. La siguiente invitada. invitadas son Ongi Etorri Refusiatuak de Irala. Y bueno, pues como hemos hablado con las compañeras de la Asociación de Vecinas, pues si nos podéis presentar un poco el colectivo, el grupo, pues eso, ¿no? ¿Qué trabajos estáis, o sea, en qué os estáis centrando de trabajo, etcétera? Pues estaremos encantadas de escucharos. Bueno, desde Ongi Etorri, un poco como han comentado antes la Asociación de Vecinos, tenemos un poco dos vertientes. Una es la sensibilización. Ahora, como podéis ver, tenemos una exposición montada ahí en toda la plaza que toda la gente que está aquí puede ver. También vamos a intentamos ir a centros escolares y tenemos hecho un vídeo también que presenta nuestro proyecto de acogida con la idea de sensibilizar el barrio. Antes de Ongi Etorri estuvo también Berdinak Gara Taldea, o sea que llevamos más de 20 años con la idea de que en Irala, dado la población que tenemos en Irala, pues tenemos que tener un colectivo donde pueda participar personas migradas y que pueda también acercar a las realidades de las personas, de todas las personas del barrio. Y luego, de forma específica, hace 4 años tenemos también ahora nuestro proyecto de acogida. Pero ahí igual cedo un poco la palabra primero a Alfa y luego a Zakaria y a Ahmed para que lo puedan comentar. ¿Vai? ¿Vai? Sí, al rojo, vai. Ya está. Aquí, ajustando los últimos detallitos. Hola, vale. Como acaba de comentar Catherine, el proyecto de Irala, de acogida de Irala, empezó hace 4 años. Y en nuestro proyecto aprovechamos para dar charlas en los institutos, hablando de nuestro recorrido y de lo que están sufriendo las personas inmigrantes a través de la frontera sur. Y además de eso, tenemos que hacer excursiones, hacemos excursiones y participamos también en las fiestas del barrio, y excursión al monte y más cosas hacemos también. Y en el piso tenemos una orden y cada persona que vaya entrando tiene normas que seguir, porque es un piso que de acogida, y en cada piso de acogida hay unas normas que hay que respetar. Esas normas hay alguien que está ahí como el coordinador, que coordina un poco todo, y el resto vienen por un tiempo un poco corto, en tiempo de adaptarse a la ciudad de Bilbao y conocer los recursos que hay en Bilbao. Y después de eso les acompañamos a hacer algunos papeleros y también el empadronamiento, que es algo fundamental para vivir aquí en España. Bueno, como ha dicho nuestro compañero Moja, sí. Sí, el proyecto de Irala es como un piso de recogida para inmigrantes que pasan en una situación muy mala en la calle, como podemos decir. Y también hacemos actividades, por ejemplo, salir al monte cada fines de semana o así, y clases, y gracias a ellos. Hola, soy Ahmed, tengo 24 años, soy de Marruecos y tengo aquí en Bilbao 4 meses y ahora estoy vivo en Irala, en piso de Ongi Etorri. Y antes vivo en la calle 3 meses, 3 meses en la calle, dormir en la calle. Y Ongi Etorri ayudarme, hay muchas cosas para mí, es que recasco para Ongi Etorri. Perdona, pero no hablo mucho español, pero poco a poco ahora estoy aprendiendo español. Ahora estoy a estudiar en Peñascal, curso de cocina. Y ahora mi situación es bueno. Es que recasco para toda gente en Ongi Etorri. Muchas gracias. Una mención especial a los comercios del barrio que nos están apoyando a través de alimentos y que nos dan cada fin de semana. Pasamos en los comercios a 2 o 3 comercios que nos dan alimentos, y estos nos viene muy bien a la hora de alimentarnos, y también nos viene muy bien. Eso también demuestra, sí, en cierta manera, pues esa solidaridad, ¿no?, que siempre está ahí latente en un barrio como es el de Irala. Y para terminar con esta pequeña presentación, también queríamos preguntaros, a ver, pues eso, de cara pues a unos meses o así, a ver si teníais algún tipo de actividad en concreto pues pensada, algo que vayáis a hacer como Ongietorri Refusiatuak. Pues tenemos, desde Ongietorri en general, tenemos como muchos frentes abiertos, ¿no? Está la campaña de empadronamiento, está el pasado jueves estamos en la calle protestando por la falta de albergues y por el hecho de que muchas personas tengan que estar durmiendo a la intemperie. Cada verano organizamos una caravana a algún punto fronterizo para denunciar lo que está ocurriendo ahí. Ahora mismo estamos organizando una campaña para ir junto a otras asociaciones europeas y africanas en Bruselas en septiembre del 2022. O sea que estamos estableciendo redes tanto a nivel estatal, a nivel europeo y a muchos niveles para intentar un poco juntar fuerzas, enlazar. Y por supuesto, para nosotros también y nosotras es indispensable que enlazar con las asociaciones del barrio. Nos encanta participar pues en carnaval, en la corrica, en todo lo que se nos proponga. De hecho, mucha gente, por ejemplo, lo que comentaba Alfa, cuando ya salió del piso, para él una de las cosas importantes era seguir viviendo en Irala. Yo después de salir en el piso, hace tres años estaba ahí viviendo. Al salir, busqué en casi todos los barrios de Bilbao una habitación para alquiler. Y no encontré, y al final encontré aquí en Irala. Me quería escapar, pero Irala no me dejó ir, así que ya estamos liados. No sé, desde que entré aquí en España estoy en Irala, quiero salir, no me deja, y sí, sigo viviendo hasta hoy en Irala. Un Irales más, eso es. Pues es que ricasco, chicos y chica. Y luego, pues bueno, luego nos volveremos a estar un ratito en la tertulia. Así que hasta luego. Vale, hasta luego. Y para terminar con esta ronda de presentaciones, tenemos con nosotras a Luis de la plataforma por la línea 4 de metro. Y bueno, pues un poco lo que hemos estado hablando con el resto de compañeras, bueno, lo que hemos estado planteando como preguntas con el resto de compañeras. Pues quiénes sois, ¿no?, en la plataforma, ¿no?, que estáis pues trabajando, cuáles son vuestras reivindicaciones, ¿me puedes contar? Egunon, buenos días. La plataforma por la línea 4 de metro es una plataforma ciudadana que reúne a más de 50 colectivos y asociaciones vecinales de varios barrios del sur de Bilbao, como son también Metolaza, Peñascal, Recalde, Irala, Torre Urizar, San Adrián, Miribilla, fe. Llevamos unos cuantos años ya peleando, 5 años peleando por acercar el metro a nuestros barrios. Barrios que están entre los más desfavorecidos, no solo de nuestra ciudad en cuanto a renta per cápita, sino teniendo en cuenta todo Euskadi. Quiero decir, están entre los más desfavorecidos de Euskadi, como puedan ser Uretamendi y Betolaza, Peñascal, etc. Como digo, llevamos unos 5 años peleando, haciendo manifestaciones, reuniones con instituciones y demás. Estamos topando una y otra vez con un muro de incomprensión y de dejadez. Y bueno, pues ahí seguimos 5 años después y vamos a seguir dando guerra. Uh-huh. Y vais a seguir dando guerra. ¿Qué es lo que tenéis así como de cara a un futuro más o menos, ¿no?, corto, medio plazo? Bueno, ¿qué es lo que os traéis entre manos? Nos ha interrumpido, como a todos los colectivos y demás asociaciones vecinales, el tema de la pandemia ha sido un paréntesis. Pero bueno, a medio plazo, quizás un poco de cara a primavera, tenemos pensado igual hacer algún festival en nuestros barrios, quizás en Recalde, pues para dar a conocer nuestro proyecto, para pues visibilizar un poco todo esto por lo que estamos peleando. Y bueno, pues animamos a grupos musicales, etcétera, que contacten con nosotros y bueno, pues podamos hacer igual algo de cara a primavera, como digo. Uh-huh. Y también, pues, quien quiera participar o acercarse o echar una mano, ¿cómo? Bueno, nosotros más sobre el tema, estaríamos encantados, por supuesto. Y bueno, nosotros tenemos un contacto que es plataformametrol4@gmail.com. Tenemos también una página de Facebook en la que damos a conocer un poco todas nuestras actividades, también pues dando a conocer cómo están las cosas, porque es cierto que muchas veces salen cosas en los medios de comunicación que digamos que la letra pequeña no se lee. Por ejemplo, ahora mismo, hace unos meses, salieron unas infografías y unas noticias en los medios que daban esperanzas de que el metro se iba a hacer, donde se iban a localizar las bocas de metro, las estaciones, etcétera. Pero la realidad es que sufrimos retrasos injustificados. Y bueno, pues ha habido también una recogida de aportaciones vecinales durante un tiempo que sospechamos que no se van a tener en cuenta y que van a quedar en papel mojado. Lo que queremos es que se tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía y que los plazos se cumplan y se agilicen lo antes posible. Vale, pues es que ricas con Luis. Tú, por tu parte, igual ni te muevas, porque ahora vamos a escuchar un poquito de música y pues pasaremos a la tertulia. Así que, pues sí, hemos visto que había un poco de revuelo porque ha habido viento y hay que reestructurar unas cosillas. Entonces, en cuanto podáis ir acercándoos, compañeras, pues empezamos con la tertulia. Y eso sí, antes de, bueno, mientras preparamos esta sección de tertulia, os vamos a dejar con un tema de Arrano Percha, un rapero, por cierto, de uno de estos barrios del sur de Bilbao, de Recalde, aunque también ahora está, como sabemos, viviendo por estos lares de Irala. Así que todo se queda en casa, en la zona sur de Bilbo. Y la canción, si no me confundo, va a ser la de Goat, que para quienes sepan de rap ya saben que eso implica un significado. Bro. Segi hortan da segi fini Ondo abil Da gatsa handa bizi Aldamenean aukazu for life. Ilko da rapa, ilko da euskara, maitasunak dira. Hori baitela betiko mutiko. Familia jakintxa, ma people. Beste apikutara joan daitela. Parisen olala, Madrilen ole ole. Nafar estatuan, baitan txeko mierdak ere. Once again, ni nire bidean. Nora di joan, ikusiko dugu urrengo alean. Lerros lerro, beste batxuetan marras marra. More money, more arraso, fight with power. Lerroka den indarra, erori da zuen sorbala. Lengu iuna eta rano buka da sola saldia. Oh shit, dena dago kolokan. Krisialdia eragin dute these motherfuckers. Show riots, Sandra Blanzil dute more riots. Batzuk uniformerik gabe ere dira zipaio, bro. You're from the ghetto, baina hipo jau jasan da gero. Kenduko zaizu tontakeria hori gazte ero. You're from the ghetto, baina hipo jau jasan da gero. Kenduko zaizu tontakeria hori gazte ero. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know, nigga. Kume ek dakizkite amarru hauek. Laino pian baby, gauera nio hemen gaude. Ni ez nazazu sartu euskal estena uste lorretan. My shit is forever, sabi prietoa noetan. Modu horretan neuke egingo dut lan. Batxutan sartu behar duzu atxetik hanka. Batxutan ere porrota jasan behar. Baina guztiez for the knowledge basioen laboak, huh. Igo volumena hori da nire mantra. Ardo gorria kopan, hauan gaina. Gauean mugitzen like ninja. Diruak ez du harintzen ez barruko mina. Eio, amodioaren albuma. Erredentzioaren bidean eri hotz. Lar, hip hop sorrotza. Dakigu egiten, eskuman dut maitasuna, eskerrean gorrotu apres. You are from the ghetto, baina hipoia hoja sanda gero. Kenduko zaizu tontakeria hori gazte ero. You are from the ghetto, baina hipoia hoja sanda gero. Kenduko zaizu tontakeria hori gazte ero. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know, nigga. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know, nigga. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know, nigga. Bueno. Hemen segitzen dugu, Irola Irratia, 107.5 FM. Eta gaur gainera, Irola kalean. Nos falta gente en la mesa, hay que decir. Chicos, venid. Sí, sí, nos... acercaos. Bueno, habéis pasado por micrófonos, distintos colectivos, plataformas, la asociación, y habéis contado un poquito brevemente cuál es, bueno, quiénes sois, en qué andáis últimamente. Cuando estuvimos preparando esta historia nos dimos cuenta de que suele haber una serie de temáticas comunes y vimos apropiado que os juntáramos y que habláramos juntas de esas problemáticas comunes, ¿no? De este barrio, de cómo está el tejido asociativo, de cómo está la vida en el barrio y algunas preocupaciones y dificultades comunes que estáis teniendo. Entonces, bueno, va a ser un poco libre. Tened en cuenta que tenemos poco tiempo, vamos a intentar hacerlo toda esta tertulia en 20 minutitos y hablaremos de todos esos temas, así que bueno, pues ceded también la palabra a otras personas, dad la opinión, decirle no tienes razón o sí, estoy de acuerdo. Vale, y bueno, pues eso, os hemos vuelto a juntar, ¿no? Un gueto refugiatuak, Auzo Elkartea, la asociación y la plataforma. Tenemos aquí a un montón de personas sentadas alrededor, compartiremos micrófonos en un ejercicio totalmente de free COVID. En fin, es que ricasco por venir. Y vamos a empezar. ¿Qué os iba a decir? Bueno, lo primero, Irala. Irala es un barrio, como decimos, pues que está en la periferia de Bilbo, que tiene entonces unas características. ¿Cómo vivís el barrio? ¿Cómo veis que está? 100 años y pico, hace poquito fue el centenario. ¿Cómo veis el barrio en cuanto a el grupo de personas que vivimos aquí y nos relacionamos? ¿Lo veis saludable o lo veis problemático? ¿Cómo quién quiere hablar de esto? Uy, el marrón. Dale. Sí. Bigarrena. Sí. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno, de las plataformas del metro. Como bien apuntas, es un barrio que tiene unas características determinadas. Es un barrio periférico y es un barrio que además está en las faldas de los montes. Uh-huh. Entonces, comparte esas características con otra serie de barrios, Recalde, San Adrián, etcétera. Y todo eso, en nuestro caso, por ejemplo, que estamos peleando por la línea 4 de metro, pues conlleva que la movilidad sea compleja. Son barrios con calles estrechas, en curva, con amplias cuestas, lo que dificulta, como digo, la movilidad. Y eso es uno de los motivos por los cuales estamos nosotras y nosotros peleando en la plataforma de metro. Y luego también nos da la impresión de que de autonomía hacia arriba parece que son unos barrios olvidados y todas estas reivindicaciones vecinales que pues no parece que tengan tanto altavoz como de autonomía hacia abajo, ¿no? No sé qué os parece al resto de colectivos. ¿Cómo lo veis, por ejemplo, en la asociación? Transporte está de pena, no, lo siguiente, como se suele decir, no ahora, ¿no? Tenemos las líneas, bueno, como ha dicho Luis, el barrio es especial, son calles estrechas, o sea, no es... Y estamos con un tráfico del siglo XXI en un barrio de hace 100 años, ¿no? Entonces, no sé, desde que no tenemos hasta una parada de autobús decente en la Plaza Escurce, por ejemplo, que es ridículo, tenemos que esperar al aire libre, hasta la frecuencia de autobuses. Tenemos un autobús que no se le puede llamar transporte público, al hospital, que es cada hora. O sea, tenemos autobús cada hora. Y bueno, lo han puesto ahora los fines de semana y domingos y fiestas, que antes no lo teníamos ni eso. Las cuestas es que comunicarte la parte de abajo de Irala con la parte alta de la de Vergara o la Casa Torre, pues bueno, los que tienen las piernas bastante bien, pues lo hacen. Los otros cogen el autobús abajo y suben a la parada y se paran en la parada de arriba. Por deciros un poco, han hecho ahora hace poquito el primer ascensor que hay en la zona de Irala, cubriendo un tramo pequeño, pero una, la verdad es que eran unas escaleras impresionantes. Y bueno, es el primer medio mecánico. Medio mecánico que vemos, porque estamos pidiendo medios mecánicos y bueno, el transporte es como está. Y no sé, y luego el centro cívico, por ejemplo, es como no tener centro cívico. O sea, tenemos un centro cívico que es, no tenemos ni una sala de exposiciones, tenemos que recurrir a la iglesia, a la escuela o no sé, o a otro barrio. O sea, que es... Esos son carencias, necesidades que hay en el barrio y que bueno, que también queremos comentar. Pero vosotros de Ongi Etorri y Refuxete, ¿cuál es vuestra experiencia con el barrio, con las personas del barrio? ¿Veis un barrio acogedor o es un barrio que es hostil y que cuesta a veces relacionarse? Y ¿Cómo vivís aquí en este barrio? Bueno, tú, Alfa, ya has comentado antes, pero cuéntanos de nuevo. Vale. Aquí en el barrio de Irala hay muchas personas inmigrantes y que viene de diferentes nacionalidades. Y yo voy a hablar en mi experiencia propia, porque no puedo hablar en lugar de los demás, porque no sabe sus situaciones. Así que yo, desde mi punto de vista, pienso que Irala es un barrio acogedor que acoge a las personas migrantes y estamos bienvenidos aquí. Y lo que quiero destacar es que a veces hay gente que se enfrenta al problema del racismo, sobre todo las personas migrantes, pero en ese barrio yo no he vivido nunca el racismo. Quizá algunas personas sí, pero yo nunca. Así que en ese sentido puedo decir que Irala es un barrio acogedor y que el racismo no existe para mí, porque no he vivido yo. Y como comentaba también los otros compañeros, hay una muy mala comunicación, que no hay aquí el metro, y que es un problema gordo, porque aquí necesitamos para desplazarnos de un sitio a otro, tenemos que ir a Moyúa o a Indauchu o a Abando para coger el metro, y eso nos pilla un poco lejos. Si se puede solucionar ese problema, será benéfico para nosotros. Y también el autobús que viene cada hora, que es muy lento, a nosotros no nos viene bien. Queremos ir a un sitio y tenemos que esperar una hora antes que pase un autobús. Eso, a ver si se puede solucionar el ayuntamiento. Claro, este tipo de barrios que están en las periferias, fuera del centro de la ciudad, suelen tener normalmente, pero bueno, es el caso de Irala, suelen tener unas condiciones materiales, pues en cuanto a transporte, infraestructuras, en la situación, pues de las calles y demás, la limpieza. Bueno, hoy han venido los de la limpieza a limpiar, vamos a decirlo también, a pesar de que a desinfectarnos. Un saludo para esta gente maja, que igual están ahora conectados también. Suelen tener unas condiciones duras, pero al mismo tiempo la gente que vive allí, la comunidad que vive allí, suelen ser, pues eso, un barrio, suelen generar comunidad. Y eso también es un valor a tener en cuenta. Vosotros, tú, Zacarías, ¿cómo lo vives? Zacarías, ¿verdad? Sí, voy. Perdona. Yo, por ejemplo, yo estaba viviendo aquí casi 11 meses y la gente es muy maja, es muy, ¿sabes?, muy, muy buena. Y nunca he vivido también una situación de un racismo o algo aquí. Pero al lado del metro, necesitamos metro aquí, una línea. Ajá. Porque si quieres ir a otro sitio o algo, tienes que andar hasta Andaucho o hasta Bando. Eso no... Y hay que sudarlo. hay que ponerlo. De todas formas, yo creo que los barrios en general, te digo Irala y también Recalde, cualquier otro barrio que estemos más aislados de Bilbao. El ayuntamiento se le llena, vamos, la boca diciendo que los barrios, que es igual que el centro, es que los barrios no los consideran para nada. Las inversiones en los barrios, no, hay inversiones, o sea, para nada. O sea, es que todo, o sea, te quiero decir, cualquier cosa que reclames, que pidas que haya en un barrio, no, se va al centro, se va a Basurto en este momento, zonas un poco que han elegido, o Zorrozaure, o sea, hay zonas estrella que en este momento son no sé, la niña bonita de los ojos del ayuntamiento, por decirlo de alguna forma. Pues Miribilla, Zorrozaure, o sea, las grandes zonas que potencian un poco el turismo, la cara bonita de Bilbao. O sea, Bilbao no tiene, Irala no tiene la cara bonita de Bilbao. O sea, no está dentro del esquema de cara bonita de Bilbao. O sea, y eso es así de claro. Cualquier cosa que... No, aquí es un costo. Todo lo que aquí es un costo. Inversiones como en otros lados, ¿no? Mientras no se intente igualar que la vida en un barrio sea igual o parecida o lo mismo que el centro, pues seguiremos así. O sea, es una ley muy sencilla. Como no generamos plusvalías, son barrios que no se generan, no hay inversión y nada más. Como decía antes Luis, es un barrio tan estrecho, tan pequeño, que no puede crecer por ningún lado. Claro. No puede crecer ni tampoco en garajes. Entonces, los tenemos problemas todo de aparcamiento, de transporte, de garajes, de crecer. Es imposible. Y luego, como pertenecemos a un distrito, las dotaciones se dan por distrito. Si se da una dotación a un barrio, como ya se ha dado a ese distrito, por ejemplo, Recalde, que suele recibir más, de lo cual nos alegramos mucho, pues ya se da por servido todo el servicio al distrito. Claro. Y quedamos los barrios pequeñitos todavía más deficitarios, más... Claro, estamos avanzando uno de los puntos, vamos a entrar en él. Aquí las entidades, las asociaciones, plataformas, los colectivos que están en este barrio suelen tener una serie de reivindicaciones, una serie de trabajos y muchas veces se topan con las administraciones, con las pues su conducta o su actitud con respecto a ellas. Y bueno, lo comentábamos antes de preparar, pero decídmelo vosotras, ¿cómo es la relación con el ayuntamiento, diputación o con el gobierno vasco o quien toque para cada una de estas historias? ¿Cómo suele ser? Luis. Bueno, creo que compartimos, los tres colectivos compartimos pues la sensación de incomprensión, de que nos estamos topando siempre una y otra vez en las tres instituciones, en ayuntamiento, en la diputación y en gobierno vasco, con un muro de incomprensión. Es probable que no sé hasta qué punto se considera a Irala como un barrio maldito, no lo sé exactamente, no alcanzo a entender cuál es el problema, pero lo cierto es que lo que a otros barrios parece que les cae llovido del cielo y que consiguen sin esfuerzo apenas, pues a nosotras y nosotros nos cuesta mucho conseguir. Y esto es bastante triste porque al fin y al cabo pues somos ciudadanos y ciudadanas como el resto y pagamos nuestros impuestos como el resto y bueno, pues a veces tenemos la sensación de que nuestros impuestos van a parar a manos que igual, en fin, aquí hay bastante necesidad, como he dicho, la renta per cápita de estos barrios está por debajo de la media de Bilbao, hay publicaciones sobre eso. Y bueno, es aquí donde debería caer más inversión y bueno, pues tirar para adelante a estos barrios, como digo. Nosotros para que hagan una actuación en Irala, tenemos que demandarlo, explicarlo, reunirnos, pelearlo, hacer una manifestación o una moción en el ayuntamiento para un proyecto concreto que nos hagan. El resto de... Exactamente, para que escuchen. Y así todo, igual no te lo hacen. Pero, de todas formas, para el resto, para el centro de Bilbao, para la zona bonita de Bilbao, los proyectos los dan hechos. O sea, los de María de Aro, estoy segura que allí, no sé si hay asociación, yo creo que no hay asociación, pero bueno, los vecinos no han planteado un proyecto como el que van a hacer, o un megaproyecto como el que van a hacer el ayuntamiento. No, el ayuntamiento elabora un proyecto precioso y se lo planta allí. O sea, es distinto. O sea, nosotros tenemos que demandarlo y al resto o a una gran zona de Bilbao se lo dan hecho. Dan hecho, presupuestado, bonito y con dinero suficiente, claro. Entonces, en este mundo, a veces... Amaya, ¿quieres decir algo? Sí, una cosita, que lo que vemos en cambio de los últimos años para aquí, las grandes novedades son que el ayuntamiento ya funciona como teniendo rankings de cómo está Bilbao posicionada en el resto de las ciudades, ¿no? Gana en paseo más largo y más ancho en tal, en el ranking de no sé cuántos, en figurar en un ranking, obviando por completo la calidad de vida, sobre todo en los barrios, claro, ¿no? El centro. Eso por un lado, y por el otro, la falta total de interlocución. O sea, antes teníamos interlocutores, gente a la que podíamos tirar, hablar, pedir, dialogar esto, y ahora eso está se nos ha cortado. O sea, muy sibilinamente ha ido desapareciendo poquito a poquito, no nos hemos dado ni cuenta, a través de los consejos de distritos, que son una especie de filtros donde nos paran, donde creemos que tenemos voz y voto y no tenemos en la práctica de casi nada. Hay un dinero, unas partidas pequeñísimas en las que los barrios nos pegamos por arreglar un banco, no sé qué, entre nosotros. Siempre se acaba concediendo al más al que menos tiene, lógicamente. Entonces acabamos peleándonos entre barrios. No hay interlocución ya. En este mundo en el que se supone que estamos cubiertos por un estado del bienestar, que tiene una lógica neoliberal de yo te lo doy, resulta que no es verdad. Pero también existen otras formas de trabajar, ¿no? Ongi Etorri Refuxiatuak que suele trabajar mucho generando, cubriendo esas necesidades y generando espacios y proyectos para cubrir esas necesidades, ¿no? Alfa, tú me puedes comentar, por ejemplo, ¿puedes intentar probar el otro micrófono a ver si conseguimos que funcione? ¿Sí, no? Sí. No. Y eso, que hay proyectos que se están desarrollando para cubrir necesidades, ¿no? Hay una vivienda, hay un espacio de acogida, hay unos colectivos para conseguir la regularización. Luego hablaremos más en profundidad, pero cuéntanos qué cosas se pueden hacer sin esperar que nos las den hechas que nos las cubran desde el ayuntamiento. Desde Ongi Etorri Irala ya tenemos el proyecto de acogida a las personas migrantes. Pero hay que decir que este proyecto no es muy grande, es muy insuficiente para cubrir todas las necesidades de las personas migrantes aquí en Bilbao o en Irala. Así que siempre estamos detrás del ayuntamiento que haga un esfuerzo acerca de la acogida. Eso quiere decir que el ayuntamiento abra los albergues, porque a veces hay gente que está durmiendo en la calle. Ajá. Que necesita un lugar donde dormir, y eso es un verdadero problema, y nosotros no podemos cubrir todo. Solo tenemos un plazo limitado y no podemos solucionar el problema de todos los migrantes. Pero el ayuntamiento, que es una institución que puede mejorar, no arreglar todo, pero mejorar, puede abrir los albergues. Pero ya estamos cerca del invierno y supongo que abrirán los albergues invernales para acoger a mucha gente que está durmiendo por la calle. Eso también es algo. Y otro problema que siempre nosotros estamos reivindicando acerca del ayuntamiento es el problema del padrón, que es una necesidad básica que es muy importante. Y el padrón, mucha gente migrante que acaba de llegar se enfrenta a eso y no tienen dónde ir. Y a la hora de beneficiar de la salud y de la educación, les hace falta el padrón. Y eso hay que siempre luchar para que empadrones a la gente. Por eso aquí tenemos una red a veces que acoge a gente en su casa de manera excepcional. Y eso es el deber del ayuntamiento, pero lo hace la gente del barrio. Es como una solidaridad. Claro. O sea, así. Son cosas muy interesantes. Me da... A ver, esto que estamos hablando de Torre Refuxiatuak y el proyecto del piso está cubierto con la colaboración vecinal. O sea, te quiero decir que no está subvencionado ni una ayuda ni. O sea, te quiero decir que esto es puro, está subvencionado por la gente del barrio y por la solidaridad del barrio. O sea, que eso. Y luego hay otro punto que antes habéis tocado, yo creo que es que eso merece un programa entero. Y son los consejos de distrito que ha apuntado Amaya. O sea, es vergonzoso cómo sigue funcionando. Aparte de que son una barrera que te ponen para que no llegues al ayuntamiento, sino que estás teóricamente ahí, es donde se pueden realizar los proyectos que van a todos los barrios. Pero en nuestro caso, que somos 8 o 10 barrios dentro de Recalde, dentro del distrito 7, claro, hay una subvención ridícula, ridícula, para todas las obras que se pretende hacer en el distrito. Entonces, claro, te quedas, o sea, te da corte reivindicar aquí, no sé cómo decirte, una pista de patinaje cuando resulta que en otra zona no tiene ni banco. O sea, es todo. O sea, lo que había que hacer es valorar las necesidades de un barrio e inversiones en barrios, pero inversiones en función de las necesidades. No repartir 1,5 millones de euros en el distrito y ahí te las compongas. O sea, luego hay otra cosa que es, a mí me parece denigrante. O sea, tenemos voz, pero no tenemos voto, las asociaciones. O sea, dentro del Consejo de Distrito tienen voto los políticos, pero los otros, las asociaciones normales de los barrios, tenemos voz, pero voto no tenemos. Eso hoy en día, vamos, pertenece a hace 2 siglos. Sí, la verdad, pues eso, las formas de la democracia. Bueno, a ver, lo que decía es que eso, que andamos muy mal de tiempo, como sabéis. Aquí la peluquería Iris nos está dando luz, pero bueno, tiene un horario también, tendrán que, hoy es sábado por la mañana y tendrán que cortar. Entonces, me quedo con las ganas de comentar muchas cosas. Me quedo con las ganas de comentar más en profundidad todo esto, de cuáles las barreras que os estáis topando una a una las distintas asociaciones y colectivos. Igual tendremos que retomar esto más pausadamente en la radio, que para eso está aquí dos calles más arriba. Pero antes de marchar sí que quería preguntaros una cosilla extra. Es ¿cuánta gente está ahora mismo en vuestras organizaciones? Y si lo veis saludable o hacéis un llamamiento a gente. Por ejemplo, en Ongietorri Refusiatuak, ¿cómo es la situación de gente que participa de la entidad, que ayuda y si hace falta más gente, pues ¿cómo lo vivís? Desde Ongietorri Irala siempre hay nueva incorporación. Mientras hay nueva incorporación, hay gente también que se va porque tiene otras cosas que hacer, ¿sabes? Porque no se pueden quedar para siempre porque tienen necesidades también. Y cuando están ahí, siempre apoyan desde la medida de su posible. No puede superar lo que no puede. Da todo lo que pueda y el resto, también los chicos del piso apoyan de otra manera, y también los comercios que nos apoya, porque la gente que están en el Ongietorri son gente voluntaria y ellos aportan lo que puedan, y también los comercios que nos apoyan en ese sentido. Entonces Ongietorri ahora mismo está fuerte en Irala. No se puede decir fuerte, pero hay un grupo sólido que está llevando a cabo el proyecto, pero necesitamos siempre gente nueva para aportar, ¿sabes? Para aportar, que sea económica o físico, y no sé. Todo lo que puedes sumar al proyecto es bienvenido. Por supuesto. Sí. Y en la plataforma, por ejemplo, Luis, ¿cómo es la situación de participantes? Y bueno, todo el mundo es bienvenido, lógicamente. En realidad, nuestro colectivo lo forman, como comentaba antes, unos 50 colectivos y asociaciones vecinales. Personas trabajando la asociación en la plataforma, en nuestra plataforma estaremos 30 y tantas personas. Nos vendría bien cuanta más ayuda, desde luego, mejor, porque al final muchas veces estas asociaciones, estos movimientos asociativos se desmiembran pues por aburrimiento y por hartazgo, ¿no? Se va pasando el tiempo y vas topando una y otra vez con como digo, contra un muro, y eso muchas veces pues es un poco frustrante, ¿no? Pero afortunadamente es un movimiento el nuestro que bueno, pues que parece que está calando en nuestros barrios, y bueno, estamos, como también dice Alfa, estamos nosotros también relativamente bueno, satisfechos. Muy bien. Y en cambio, ¿la SOCI cómo lo vive? Nosotros radicalmente diferente. Pues sí, habéis total cumplido recientemente 50 años, ¿no? 50 años, sí. ¿Y otros 50 caerán? Bueno, ojalá llegara. Ojalá, y permíteme que lo dude, bueno, pero ojalá, sí, ya que hacemos un llamamiento a quien quiera ayudar de alguna forma, no solo a venir a reuniones, sino, bueno, a echar una mano, se pueda hoy en día ayudar de formas muy diferentes, desde pues digitalmente o lo que sea. Nos hace falta mucha gente, porque estamos en un cuadro realmente. Nos falta un poco, sí, de relevo. Sí, yo creo que además el tema de la pandemia nos lo ha rematado un poco, ¿no? Porque ha sido año y medio, 2 años que casi no te puedes reunir, que hemos andado reuniéndonos por videoconferencia, por internet. Y la verdad es que estamos en bastante baja forma. Ha habido momentos mucho más álgidos. O sea, sí que echamos en falta gente, sobre todo gente joven también. O sea, suelen venir algunas veces, pero vienen, se van. O sea, el asentarte y hacer un grupo un poco potente, pues no sé, yo creo que desde que el soterramiento, desde la época del soterramiento, que fue un auge fuerte, porque realmente era una cosa tan vital y tan necesaria, que allí vivimos unos momentos, unos años fuertes. Yo creo que ahora se nos ha decaído bastante, pero sí, un poco el desencanto. O sea, sí, estamos en época de desencanto. O sea, que todo el que quiera aportar o participar, bienvenido será. Porque hay mucho que hacer. Y es verdad que no son tiempos para la lírica, no son tiempos para las asociaciones de vecinos. No están de moda. Pero bien, hacen más falta que nunca. Y ahora que la Federación de Asociaciones de Vecinos está a tope, con gente con relevo y empujando mucho, ojo, sería un momento muy bueno para que viniera un poco de fuerza de relevo. El Auselkarte de Irala siempre ha sido muy potente, muy reivindicativo. Mucho. Sí. Bueno, pues un llamamiento entonces a la gente a acercarse. Vamos a recordar cuándo nos juntábamos y cuándo hacíamos esto. De momento estamos juntándonos un poco a salto de mata por aquello de la pandemia, de las reuniones, esto. Pero ir a la ausoelcartea@gmail.com. Ir a la ausoelcartea@gmail.com. Y así, ¿cuándo es la próxima reunión? Se pregunta por allí. Eso es. Y pasarse por allí. Colaboración de cualquier tipo será muy bienvenida. Muy bien. Ya sabéis que la Irola está aquí mismo precisamente para dar voz a todos estos tipos de cuando haya una actividad o simplemente porque se quiere denunciar una cuestión, se puede pasar por la radio, de lo mismo, irolairratia@riseup.net o acercarse a una asamblea cuando las organizamos. Pero bueno, y decir, oye, nos hacéis una entrevista 20 minutos, 30 minutos y le damos difusión por nuestros canales, la FM 107.5. Vamos a cerrarlo aquí, os agradezco muchísimo haber participado, ya sabéis, el tiempo es el que es, y luego continuamos un poquito más con otras historias, ¿de acuerdo? Pues daros las gracias por darnos oportunidad a estos colectivos de, bueno, es una forma de dar a conocer nuestras reivindicaciones. Claro, Eskerrik asko. Para eso estamos. Y enhorabuena por los 35 años. Ah, va, y también, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Que recordamos los tiempos de la creación de la radio, los más. Que salió de miembro de la Asociación de Vecinos. Efectivamente. O sea, eso también que quede ahí, claro. O sea, que uno de los más viejos del lugar, fundadores están por aquí. Y eran de la. Lo recordamos. Como el módulo psicosocial. Bueno, pues prácticamente un poco todo lo que hay por el barrio salió del movimiento. 1987, no ha llovido ni nada. Madre mía, madre mía. Como si fuera ayer. Muy bien, pues seguimos un ratito más. Eskerrik asko. Segitzen dugu, Irola Irratia, 107.5 FM, Irola kalean gaur egiten Iralako auzoan, Iralaren 35. urteurrena dela eta, auzoko eragile desberdinekin. Y seguimos en el programa y ahora tenemos pues dos compañeros, compañeras, para hablarnos de otras entidades que están trabajando aquí en Irala. Ya hemos avanzado algunas de estas reivindicaciones cuando hemos hablado con Ongietorri, hemos hablado también en la tertulia y tenemos aquí sentado a Alfa. Alfa, es que recasco por venir. Buenos días, otra vez. ¿Sabes? También tenemos a Fernanda ahí, hablaremos enseguida contigo. Alfa, tú nos vienes a contar regularización ya, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un... A ver, dale, háblale. Sí, efectivamente. Sí, por encima, mejor. Yo creo que va a sonar mejor. Vale. Ahí, ¿verdad? Vamos a hablar de regularización ya, que es una iniciativa, un colectivo, una plataforma que está trabajando en muchos lugares, pero también en Irala. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es su reivindicación y qué es lo que hace? Vale, el movimiento de regularización ya Vizcaya nació en plena pandemia en el año 2020. Primero no nació aquí, nació en Madrid, porque ahí se creó a nivel nacional y luego se expandió a toda España. Y nosotros, siendo de aquí, de Vizcaya, hemos apoyado el movimiento y hicimos también el nuestro que se llama Regulación Vizcaya Ya. Y lo hicimos y estamos reivindicando la situación de regularización de las personas migrantes que sufren y sufren antes de la pandemia, han sufrido y siguen sufriendo después de durante la pandemia y después de la pandemia. Y hemos visto que durante la pandemia había gente migrada que estaba trabajando para mantener y sostener la economía de España, y estas personas, la mayoría, están sin papeles, y por eso hemos dicho, vale, la lucha vale la pena, que esas personas que están alimentando y apoyando la economía de España tengan al menos los papeles para poder disfrutar y aprovechar de su estancia aquí en España. Claro, hay una situación muy dura que están pasando muchas personas que están en tránsito o que han llegado de otros lugares, que han migrado, y es precisamente ese no reconocimiento de sus derechos pues por persona, ¿no? Y no tienen papeles y entonces no pueden tener acceso a un montón de cosas. ¿Cómo es esa realidad? Esta es una dura realidad, porque las personas que acaban de llegar no pueden necesitar o no pueden aprovechar de algunos recursos que les piden porque acaban de llegar. Y primero es el albergue. Para conseguir un albergue solo tienen derecho a 3 días, 3 noches, y luego es hasta la calle. Tienen que esperar 3 meses más para poder acceder a un albergue nuevo. Así que si no pasa eso, no puedes. Y mientras tanto, ¿qué hace esa gente? Duermen en la calle. En la calle, claro. Sí, es un verdadero problema. Y también los pisos de acogida no existe. Esas personas siempre están en la calle. Y también los comedores que están aquí, que funcionan muy bien, y les apoya a seco de alimento. Pero hay otro problema, que es problema de ropa. No tienen ropa para abrigarse durante el invierno. Durante el invierno no tienen ropa. Afortunadamente hay colectivos, hay asociaciones que están haciendo el papel del gobierno o del ayuntamiento, que se tienen que encargar de esa persona, pero no lo hace. Vale, y para denunciar todo esto, ¿qué se ha hecho o qué se va a hacer? ¿Qué prefieres contarme? ¿Lo que se ha hecho últimamente o lo que se va a hacer próximamente? Vale, hemos reivindicado, hemos hecho manifestaciones y concentraciones para que nos regularice. Y afortunadamente hubo un cambio positivo, pero no muy grande. Es un cambio significativo, pero es algo mejor que nada. Y ese cambio es que últimamente han hecho una ley que permite regularizar a las personas que han pedido asilo y que han cotizado 6 meses. Pedir asilo es unas condiciones muy concretas, claro. Eso es, los que han pedido asilo y han podido cotizar durante 6 meses, a esas personas les regularizan sin conseguir un contrato de 1 año. Le dan el permiso de residencia directamente. Y también hay los menores que son titulados, que también a ellos le pueden regularizar para que tengan el permiso de trabajo. Le regularizaban, pero no tenían permiso de trabajo. Pero ahora que les van a regularizar, y además les van a conseguir un permiso de trabajo con el cual pueden trabajar. Son mejoras, pero aún así mucho, mucho hay por hacer. Y yo me pregunto, ¿qué vais a seguir protestando? Entiendo. Sí, como decía, es una mejora, pero esa mejora es muy poca comparado a lo que queremos. Hay mucha gente que está a la espera, que están y que no han pedido asilo. Y los que no han pedido asilo, ¿qué hacen? No pueden conseguir esos papeles. Y ellos también necesitan el contrato y también los papeles para poder trabajar y sobre todo para cotizar. Así que vamos a seguir reivindicando como lo hicimos a la calle y delante de las instituciones para que reaccione, porque es la única manera para que haya cambio. Oye, una cosa, si hay una persona que acaba de llegar a Euskadi y necesita conoceros, ¿cómo se acerca? ¿Cómo sabe de vosotros? ¿Cómo se puede poner en contacto? Vale, para ponerse en contacto con nosotros, tenemos un email, que es regularizacionyabizcaya.com. Regularizacionyabizcaya.com. Arrobas.com. Sí. ¿Arroba qué? Gmail. @gmail.com. Gmail.com. Sí, eso es. Regularizacionyabizcaya@gmail.com. Eso es. Muy bien, es un email muy largo, también te digo. Sí, muy bien, poco gancho, dicen aquí detrás. Que vale, pues perfecto. Hablaremos más adelante, más tranquilamente. Pero tenemos también aquí a Fernanda, porque toda esta situación que sufren las personas migradas es más acentuada cuando esas personas son mujeres. Entonces aquí en Euskadi tenemos la red de... ¿Cómo es, Fernanda? De mujeres migradas, ¿verdad? Sí, bueno, está la red de mujeres migradas y racializadas de Euskal Herria, en donde estamos varios colectivos de mujeres feministas migradas que nos hemos encontrado casi que a la fuerza por acá. Y bueno, nosotras lo que reivindicamos, y que también fuimos parte de hecho de esa primera reunión cuando regularización ya era papeles para todos, que lanzamos una campaña de Twitter que se hizo pues viral, y de ahí pues contactamos con otros colectivos. Del colectivo nace de 12 de octubre nada que celebrar a nivel estatal, en donde después de la, bueno, de algunas regularizaciones que se hicieron en Portugal, vimos la necesidad también de nosotras trabajar un poco en este tema y reclamar nuestros derechos, porque la regularización no es más que un derecho realmente. Después de esto, pues, bueno, y antes hemos estado trabajando en la dignificación de la vida de las mujeres migradas en este territorio, pues creemos de que no nos podemos quedar en el victimismo o en el asistencialismo, que muchas veces es lo que podemos encontrar cuando llegamos. No entendemos que migrar es un derecho, pero para que nosotras la podamos ejercer como tal, primero lo debemos de hacer voluntariamente. Cuando las migraciones son forzadas, no podemos de hablar de ningún derecho. Entonces, lo que debemos hacer también es denunciar esas políticas neoliberales a nivel global, que son también coloniales y racistas, que nos impulsan a salir de nuestros territorios en búsqueda de los derechos básicos humanos que nuestros estados deberían de estar proveyendo y que no lo están haciendo, y que por eso tenemos que venir aquí renunciando a la mujer por la que una vez soñamos ser en nuestros territorios, ¿no? Y luego venir aquí y darnos cuenta que la tenemos que deshacer y volver a empezar de cero, pues desde ahí también nace nuestra lucha, ¿no? Y nuestro feminismo y nuestra reivindicaciones. Dentro de la red está también muchas mujeres que somos trabajadoras del hogar y los cuidados, como es Emma Kunde Miratu, feminista sociosanitaria, que también nace en el tema de la pandemia. Estamos mujeres feministas, yo soy de Nicaragua, EH Feminista Agnica también está en Bilbo, yo soy de Irala también, vivo aquí desde hace 3 años. Y bueno, eso. Muy bien, muy bien. Me acuerdo de una expresión que utilizaron en un programa de radio que suena en la Irola, que decía que en vez de referirse a personas migradas, decía refugiados económicos, para que nos hagamos a la idea. Claro, a mí odio que me digan que hay migración económica y migración política. Bueno, la mía la califican como migración política, ¿no? Porque claro. Vengo como, bueno, solicitante de asilo, que también se me negó mi derecho al asilo. Y bueno, para mí, cuando yo me reunía con otras mujeres, yo no entendía cómo podíamos decir de que esa migración no era política cuando me decían de que estaban acá pues porque querían enviar dinero para que su hija pudiera ir a la escuela o para que su mamá pudiera tener un tratamiento para cualquier enfermedad que esté pasando, o porque tenía miedo porque le iban a matar, o porque firmaste una ley anticanal y de repente de ser trabajadora social y ser una licenciada en tu país venís aquí y no tenés otra cosa más que ser interna. Entonces no entendía yo cómo esa migración no era política. Entonces, claro. Pues eso. Claro. ¿Por qué es necesario hacer un colectivo de mujeres? Bueno, es más que obvio que el sistema contra el que estamos luchando, además de ser pues patriarcal, es racista. Entonces, el colectivo Mujeres Migradas y Racializadas en Euskal Herria, pues viene a... No queremos hacer una competencia de opresiones, pues, pero creemos que si hay un cuerpo que está sosteniendo a este sistema, somos nosotras. Somos nosotras desde el cuidado. No, cuando me hablan, o cuando nos encontrábamos en colectivos, cuando no estábamos juntas y estábamos en un colectivo mixto, por ejemplo, sí que compartíamos algunas reivindicaciones, pero no nos sentíamos totalmente identificadas, porque cuando celebrabas la caída de un piso de cristal, nosotras estábamos limpiando los cristales, entonces era un poco difícil, y creo que el acuerpamiento que encontramos ahí también es sanador y también nos ayuda a poder sostenernos en esta sociedad, que al final del día el territorio tierra es de todas, pero cuando tu humanidad es negada, y muchas veces esa humanidad negada la recibimos, tal vez ni siquiera ya es algo de que la sociedad en sí quiera hacer, es que así te educaron. Y te educaron así porque tenés también que sostener un sistema en el cual vos te vas a aprovechar de mi existencia, lo querrás o no. Entonces es ahí donde nosotras estamos haciendo también muchas campañas en las que podamos utilizar los privilegios que se han otorgado históricamente a cierta población para que podamos ir cambiando poco a poco. La utopía es que todas seamos iguales, ¿no? Pero creo que se llama The Knock Asque y Sanarte, ¿no? Hasta que todas seamos libres, pero no podemos ser todas libres mientras nosotras seamos sosteniendo esas libertades que muchas mujeres pueden llegar a sostener. O con el tema de los cuidados, por ejemplo. Y digo, bueno, digo cuidados porque el trabajo de hogar es el que hacemos y nos piden un socio sanitario para limpiar casas, que es un poco ridículo, ¿no? Si me vas a dar un trabajo para cuidar, pues entiendo que me pidas un socio sanitario, pero cuando te estoy limpiando la casa, es que obviamente que me vas a explotar, porque además de cuidar la casa me estás contratando para cuidar tu papá, tu mamá, para cuidar a los niños. Entonces también con el grupo de las compañeras de Macundo Migrato Feminista Acceso Sanitaria tienen un proyecto de ley en donde se quieren reconocer primero que todo la diferenciación del trabajo, ¿no? No podemos seguir hablando de que las mujeres migradas y racializadas vamos a seguir en las casas por un trabajo miserable y haciendo dos trabajos, a veces tres trabajos, y sin condiciones mínimas dignas. O sea, el trabajo de interna también es una explotación brutal. Cuando yo estuve interna, lo único que me quedaba era sacar cuenta, y era 1.5 euros la hora, porque básicamente pasaba 22 horas con una persona dependiente. Claro. Entonces, son todas estas cosas que tenemos que denunciar, porque mientras nosotras sigamos sosteniendo esto, no importa cuánto movimiento social progre podamos tener en Europa, mientras esos movimientos sociales puedan ser un poco o medianamente libres, porque nosotras seguimos siendo explotadas. Ya, es un... Bueno, es por todos conocido, ¿no? Es una situación que se debe dar a conocer más y se debe trabajar y se debe socializar. ¿Y cómo lo estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho últimamente y qué vais a hacer próximamente para seguir denunciando esto? Bueno, ¿qué hemos hecho? No sé, bueno, llevo 3 años aquí. Alguien me preguntó que si era mucho o poco y mi respuesta es depende de qué estoy pensando cuando lo pienso. Si pienso en mi familia ha sido demasiado, si pienso en lo que he hecho creo que es muy poco. Y lo que hemos hecho muchas campañas de, por ejemplo, lo de regularización ya, que también nace como por parte de la red. Hemos hecho mucha... trabajo audiovisual para poder compartir con la población y sobre todo para nosotras mismas, para acuerparnos, para formarnos, para escucharnos y entender de qué manera podemos trabajar. El simple hecho de poder sentarte en una asamblea y organizarnos a ver qué es lo que necesitamos, a ver qué es lo que nos está pasando, eso requiere tiempo, sobre todo cuando no tenés tiempo, cuando tu supervivencia del día a día no te lo permite. Entonces, eso desde ahí es una resistencia increíble. Para nosotras poder juntarnos, pues no es fácil. No es como decir, bueno, vamos a ir de pincho bote. Bueno, no. La mayoría van a estar trabajando, otras internas, otra libra un fin de semana, otra no va a tener eso, o va a estar demasiado cansado. Y si tenés 2 horas libres al día, probablemente lo único que querrás hacer muchas veces es irte a sentar y tomar para olvidar. Entonces, claro. Por eso igual la forma de red, ¿verdad? De en red. Vez de una asociación o un colectivo con una asamblea estable con tal día de eso la semana. Es. Y en cualquier caso, si una persona quiere ponerse en contacto con vosotras, quiere participar, quiere sumarse a la red de mujeres migradas, ¿cómo se pone en contacto o cómo bueno, participa? Bueno, a través de los diferentes colectivos. Por ejemplo, aquí en Bilbao estamos la H Feministacnica, está Macuna Migratu Feministac, y desde ahí a través de las redes sociales estamos en Facebook, Twitter, en Instagram para que nos puedan encontrar, y estamos también dentro de muchos grupos de migrantes en Euskadi y emigrantes en España. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando. No sé si os quedáis con ganas de contar alguna última cosita. Bueno, pues nos quedamos aquí. Estamos en el 35 aniversario de La Irola, así que daremos paso también a los compas que van a hablarnos de este tipo de, pues eso, de los programas nuevos y de cositas de este estilo. Pero será ahora dentro de 2 minutos, después de una canción. ¿Tenemos canción pensada? Claro que sí. Vamos a coger Resiliente Ak de Nisueta Suneri, un grupo de trap que hacen desde Orereta y desde Donosti. Y volvemos ahora en unos minutos. Onche arte. Eskerrik asko. Suenan los sables, escuchas tú, la sangre brota, te apagan la luz, no se ven locas, macarras ni crius, la resiliencia no es vagaluz. Ale, hombre, audaliste la il, metafórico aquí, baño punta haki, cegate a tu coden, vas a ver la haki. Eres un yerenguru, tú que estás seguro, batalla que su tu bien su vida era tu reivindica zaitez aita jota jata lerrein da zeizak beti erora motel ez dago besterik zure buruarekin akabatzearre mate du bizirik ez dago besterik resiliente gara beti biziklatzen gauza borra dena bilen ez dakizu mundura dako suenan los sables escuchas tu la sangre brota te apagan la luz no se ven locas macarras ni crius la resiliencia no es mala luz musikarria sentia ni ubize berriz berria Mendoaría, que ya vos hace gau de la niña. Gau de la niña, sentía ni hubiese berris berría. Que ya vos hace gau sorguiñería. Resiliencia. Mendoaría. Gau de la niña, sentía ni hubiese berris berría. Que ya vos hace gau sorguiñería. Viendo esto, da igual lo que digas tú. O realidad, te cárcel, baita soñu. Contrastía, no quiera pillar tu resiliencia, cara. Ahora ni chico da, horrela aldatzen gaude, antzen bebarrukoa, antes tu y yo, ahora bidea zabaltzen mugitzean, bailando egiten amestean, momentu berean olako aukera daukagunean, kobazulotik ateratzen da, kreatibitatea gidatzen gaitu, aurrera mugitzen, ideiak mugitzen, sortzen aldaketa, por eso hacemos, sabes, horreatik iten dugu, pisos y soportales, Donosti aldea, sabes tú, ya ves todo lo que sale. Engañuaren contra gu, andando estas calles. Horrela bilatzen dugu, por eso hacemos, sabes. Horreatik iten dugu, pisos y soportales. Donosti aldea, sabes tú, ya ves todo lo que sale. Engañuaren contra gu, andando estas calles. Horrela bilatzen dugu. Bueno, sigue la Irola Ratia con este Irola Kalean y ahora pues aquí el desenterrador va a entrevistar a por lo menos un par de programas nuevos, no sé. Sí, ah, bueno. Por supuesto, 35 años de radio, son muchos años y este hay que celebrarlo. Y nada, pues vamos con los programas nuevos que este año hemos tenido bastante suerte y se han incorporado, bueno, este año y el año pasado, entre estos dos últimos años. Se han incorporado un par de programas, bueno, varios programas. Y bueno, vamos a empezar con Iñaki. Con Iñaki de... ¡Qué cabrón! De Ordesco Machurra. Me habéis jodido la movida, tío. De Ordesco Machurra. Me habéis jodido la movida, Iñaki. Yo no sé qué va a ser. Cualquier día de estos va a venir Margaret Tapier. Margaret Tapier va a venir a por mí, sí, sí. Pero bueno, cualquiera que sea la identidad, haces un programa que se llama Ordesco Machurra. Ordesco Machurra, ¿qué Cuéntanos sabes? Un poco, te voy a hacer unas pequeñas preguntillas para dirigir. Pero... Venga, va, con preguntas y todo, bien. Eso es. ¿Qué te hizo fijarte en Irola Irratia para hacer tu programa? ¿Y tenías radio, has hecho radio antes de...? No. Yo lo más parecido a radio que había hecho era cuando hice traducción en Vitoria, la asignatura de simultánea. Ah, vale. Que era darla, bueno, ya era estar en un micrófono. Bueno, y luego aparte siendo cantante a veces se me va un poco la flapa y entre canción y canción también hace radio. Me hago unos podcasts bastante buenos que a veces sí. La pilla es como, venga, tío, que vosotros venís aquí. Así ese concierto de 4 horas, ¿no? Eso con es. Podcast en medio. Sí, eso es. Bueno. Y nada, bueno, pues ¿Cómo supe? Bien. Un anuncio en Facebook con un anuncio que en su día creo que hicieron, no, y creo no, hicieron en su día Mikel y Libe, que les mando un saludo, y invitando a la radio, jornadas abiertas, no sé qué. Luego justo nosotros estábamos en pleno auge de un colectivo de Irakasles, de, bueno, vamos a decir, un colectivo de Irakasles preocupados con la dirección precarizante constante, ¿no? De que está tomando la educación, tanto en cuanto a condiciones laborales como en cuanto a la atención, la calidad educativa cada vez es peor. Voy a parar aquí. Y entonces, bueno, estaba interino en greba en pleno auge y yo dije, mira, voy a ir ahí y voy a hacer una entrevista. Y bueno, luego a ver qué me cuentan. Y luego, pues... Se convirtió en un programa. Y luego de repente se convirtió en un programa, sí. Porque yo creo que, bueno, es que hay donde tirar. Hay donde, o sea, rascar, ¿no? Hay donde rascar. Tenemos Ordesco para mucho tiempo. Mes a mes, o sea, por ejemplo, ¿no? Ahora este mes estamos ocupados con el tema de la propuesta de Euskal Herria Bildu de hacia un sistema público soberano, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues es un, pues bueno, es un documento político que hay que hacer una lectura porque, porque también parece como que va otra vez en líneas que tienden a la, a la, a la no garantía universal de una educación de calidad. Y luego algo que estamos perdiendo muchísimo en los últimos tiempos es una educación liberalizadora, que enseña a pensar, que enseña a ser críticos. Todo eso ya se está yendo a tomar por culo. O sea, que eso también nos preocupaba. Y entonces dije, pues ala, voy a la radio, hago una entrevista y nada. Luego, pues como a mí se me lía fácil, me dieron unas Estrellas Galicia, no sé qué, me lo contaron esto. Te lo así, creíste, ¿no? ¿Te lo claro, creíste? Me lo creí y entonces dije, venga, vale, pues hago un programa. Y nada, así, así, así estamos, empezó, ¿no? Así estamos. Programón, eso es. Oye, la, te voy a contar una pregunta más como tu visión desde fuera o el poco tiempo que llevas. La radio de barrio es un elemento cohesionador para casos como el barrio de Irala, en el que estamos desde hace 35 años. Uh-huh. Y aunque muchos de la asamblea venimos de fuera, ¿cómo creéis que se podría apelar a la gente del barrio para que se implique? ¿Qué? Hombre, yo creo que las cosas que estamos haciendo, si las podemos, las podemos mantener en el tiempo, lo que es hacer Irolas Kalean. Luego otra cosa, que bueno, que está, vamos a empezar dentro de poco, ¿no? Otra vez a experimentar lo que es hacer nuestros eventillos, nuestras sí, cosas. Sí, hay cosas por ahí en el horizonte que, muy, que al final, muy interesantes. Pues que... Orida, Ogeitamabos Turte, Ospatu Barco Direnak. Hay que celebrarlos. ¿Y cómo se celebra con el barrio? Pues bajando al barrio. Eso estando es. Ahí en el Zulo, pues sí, puedes invitar a la gente, pero para, ¿no? Para un poco comunicar. Salimos a la calle y aquí estamos, para que la gente sepa que... Irola sigue viva y coleando. Sí, sí, sí, con un como pequeño repunte otra vez, ¿no? Sí. De un pequeño revulsivo, porque la verdad es que han venido unos programas bastante, bastante guapos. Yo voy a saludar, de hecho voy a aprovechar para un programa que no ha podido hacer entrevista ni grabada ni en directo, que es el de Timeo. Losing Control, un programa de punk y demás variaciones del mismo, sí, que tiene muy buena pinta. Sí. Y que, bueno, pues no ha podido grabar ni estar, pero que esperemos que en el futuro sí pueda participar más activamente. Todos los miércoles, en directo, la chaparrada ahí de punk buena. A eso de las 10, una hora muy buena de la gente. En medio de la semana hace falta ese tipo de bases, la verdad. Y luego, pues eso, un crack. Que tiene, ¿cuánto se puede decir la edad? No. Es mejor que no. No, vamos a dar datos. No, la edad no es importante. Pero no, no, pero que es un crack. A 15 años tiene. Con los años. No, no, me refiero que es un crack. Tiene una soltura, yo el primer día me quedé ya loco. Muy y bien. Bueno, pues oye, vamos a darle música un poquito y sí, a entrevistar a la gente de Debater. Al Debater. Venga, ya estamos en emisión otra vez. Pues nada, ahora siguiente entrevista a otro programa nuevo de Irola que ha venido este mismo añito, esta misma temporada 2021-2022. Se trata de Debater. El Debater. Gran combinación de palabras, que es una cosa en la que están muy habituados. Muy, muy irolito también ese nombre. Y bueno, pues ante todo, la pregunta que le he hecho antes a Añaki Akalechu. ¿Qué os hizo fijaros en Airola Irratia? Ya la estás liando, y... corta, censura. A mí lo que me hizo fijarme en Airola Irratia sobre todo son las preguntas personalizadas en entrevistas. Cago puta. Eso me llamó mucho la atención. Está el rollo genérico, ya sabes que es absolutamente obligatorio. Bueno, a mí la verdad, yo la conocía de escuchar alguna vez de cuando curraba ahí con el coche y tal, pues sí que pillaba y me gustaba por la música y eso. Ay, llegaba y... hasta allí. Por aquí, por Bilbao. De hecho, era muy apurado. A Basauri no llegaba. De hecho, pasa que yendo para hacia en Munguía, por ejemplo, se cambia esa misma sintonía a una que se llama Surf no sé qué y como que cambia el rollo muy un poco pijete y eso. Pero bueno, que... Surf a la mierda. Y yo me fijé, en realidad fui conociendo a Kimo, a nuestro maestro de ceremonias que tenemos aquí ahora a tope. Yeah. Y le conocí, sabía que estaba, me dijo que estaba en esto y tal, y le dije, jo, pues me encantaría hacer un programa. Y pues llamé a mi colega y dije, con él. Además, te a Sergio, adoro. Sergio Doro y yo estoy aquí y Angelino. Eso es. Y yo estoy aquí por él, básicamente. Y bueno, y también lo que te comenté, que colegas de mi hermano estaban hace años en la Irola, y me acuerdo que cuando yo era pequeño mi hermano decía, pues me voy a ir a escuchar algún programa tomando unas birras con ellos, y a un programa de heavy metal que ponían, y casualidad estoy aquí ahora yo. Sí, no, es que es una, la verdad es que el ambiente que se genera en la Irola en la grabación de programas es tremendo, no sé qué algo tiene. Menos que el ambiente que hay en esta plaza ahora mismo, ¿vale? Sí, no, porque la verdad es que la peña, bueno, pues ya sabes, está la hora del pincho, es difícil sacarles de... Hay que reivindicar, pero luego tomar potes, ¿vale? O sea, sí, el orden es reivindicar y luego potes, estoy de acuerdo contigo. Pero también hay que... ¡Opa, ahí! Robert, antiguo miembro que ha regresado a la Irola, joder. La tertulia 2, bueno, ¿vale? Que sepáis que en la zona de terrazas, aquí en los bares que están al lado, hay dos radios puestas que nos han... puesto amablemente la gente de los bares. Gratis, el pincho y, sí, y sí. El pote y radio gratis. Eso, es la radio free, baja, total. Pincho pote FM. Eso es, así que nos están escuchando desde la zona de los bares de Reyes Católicos. Está rota la paga de Irala. Es un nombre un poco así, el nombre de la calle, pero bueno, es un hecho. Total, que hay un montón de bares ahí que nos están apoyando un montón, nos han dado cobertura. También aquí tenemos a la peluquería de aquí del barrio. La peluquería Iris, que también nos ha dado amablemente la corriente para poder... En estos tiempos donde la luz está tan cara, ya te digo yo. Claro, eso. En estos tiempos que Iberdrola o otras nos roban, nos han dejado montar aquí. Martes a viernes de 9 y media a 7, los sábados de 9 y media a 2. Y el teléfono es 94-444-8440. Ya que nos dan luz, vamos a darles un poco de promoción. Si nos dan electricidad, vamos a darles negocio. Recordemos que además... No los que estamos aquí, precisamente, vamos a darle negocio. Porque estamos tres calvos. Madre mía, o sea, no sé cómo comentarlo. Tres calvos patrocinando una peluquería. Es lo puto mejor, eso es la Irola. Eso es Irola y Ratia. Es calidad. Y bueno, voy a haceros una última pregunta que yo creo que para los oyentes que os conozcan, contarnos de qué va a debater. ¿Y cuándo se emite? Importante, ¿cuándo se emite? O sea, contarnos todo. ¿Cuándo se emite? ¿Cuándo se emite? Pues mira, lo primero, se emite los es que se emite, al principio empezamos el primer lunes de cada mes, pero vamos a hacerlo quincenal, por tanto va a ser el primer y tercer lunes de cada mes. A ¿Y tal hora. ¿Qué problemón vais a tener cuando haya 5 semanas en un mes? Pues pasará. Y el año bisiesto ya no sé qué haremos. Haremos un Excel para cuadrar las cosas. Pondremos música, sin más. Si no pasó hasta la tecnología. Los años bisiestos, bueno, no os preocupéis. Lo de tal hora. El 30 de febrero. Lo de tal hora es un poco en la cuña y tiene gracia, pero bueno, a las 10, ¿vale? Que lo sepáis, a las 10. A las 10 de la noche, que es buen momento para cuando terminar el lunes, con cachondeo un poquito. Sí. Y la otra pregunta era, o sea, ¿cuándo suena y de qué por va, si no? Si pensaste cortarte las venas el lunes a la mañana. Eso, que os esperéis al martes. O sea, si el martes por la mañana todavía estáis jodidos después de escuchar Debater, entonces es que ya no hay nada que hacer. No hay solución. Si el lunes ha sido duro, pues luego viene Debater, o no. Eso es. Para acabar el lunes bien. Que igual tampoco la arregla, pero bueno, por lo menos está ahí. ¿De qué va? ¿Puedo hablar yo? Sí, bueno, cuéntanos tú de qué va. Pregunto. Pues va de todo y nada, un poquito. O sea, son temas variados. Claro. Temas variados, con una temática, esperamos que de humor, pero que sean interesantes. Otros que sean interesantes y te puedas echar unas risas. O sea, que algo informativo tiene, ¿no? Tiene un componente... Sí. Lo que hayamos encontrado en Wikipedia las semanas previas y un poco así... Sergio, cuando artículo. Dices temas variados, ¿qué habéis hecho hasta ahora, por ejemplo? El primero fue de la higiene, el segundo de la calvicie como tal, y el tercero es del alcohol como tal. Todos como tal. Sí, como tal. O sea, porque... Todo sí. En esencia, ¿vale? Claro, a tal hora y como tal. O sea, todo es así de tal manera. Hablar de las cosas de la vida como tal. Eso es, sí, sí. Y tenemos, bueno, la verdad que seguramente colaboremos. Es que a veces llevamos invitados, otras veces no. Y sí que lo hemos comentado este ratito que estamos aquí. Que seguramente mezclemos con gente de la propia Irola, que creemos que tiene cosas. Hay alguna idea ya, ¿no? ¿Y hay alguna idea? ¿Quieres que la contemos? Cuéntala. Eso me suena a los versus que hace el desenterrador, ¿verdad? Pues vamos a hacer al revés. A esto voy a participar yo en Debater. Mira, un crossover. No, pero Debater no hace versus. Debater hace featuring. Es todo, ¿vale? Vale, sería Debater featuring desenterrador, plantas invasoras. Eso es. Sí, sí, es buen vamos tema. A descojonarnos porque la verdad es que da para hacer risas, y, sí. Pero a la vez informar. Yo creo que es un tema que... Y bueno, para que veáis que es factible y que la radio intenta siempre dar la bienvenida. Es unión, la radio es unión. Sí, eso es. Ya, ya. Y ya está. Y este, bueno, ya que hemos comentado el tuyo, también ha salido con Alechu, con el otro compañero. Con el Jackie, no está todavía. Con el Jackie. Tenemos hooligans. Que, bueno, hemos comentado, tú también querías participar. ¿Quieres decirlo? ¿La temática? A ver, la gordura. Hay que hablar de las chichas de más que tenemos la gente, ¿eh? Que también hay que reírse de eso. O de menos que el resto de gente. Dependiendo de la persona. Garzón tanto hablando de sobre... Garzón que habla mucho sobre lo que no hay que comer, pues vamos a hablar de lo que... La curva de la felicidad. También hay que ser felices. Efectivamente. La curva. Sí, la curva sí. Es importante, las curvas. Pues bueno, pasamos otra vez. Sí, tenemos entrevista con Enrique, que es un clásico. Veterano de la Airola. Pues no sé. Y luego también, si da tiempo, que no lo sabemos. Sí, yo creo que sí. Pues entonces, si da tiempo, va a una entrevista con otro de los programas nuevos de Airola Irratia, que se llama Crítica, que hacen Javi junto a Ivón. Y Ivón es el que nos responderá las preguntas, que serán parecidas a las que he hecho antes, porque sí. Porque sí. No me he esforzado tanto, es cierto. Variedad. Y ya está. Personalización. Y ya está como tal. Drop mic. Ya está. Muy bien. Nos encontramos en la plaza Quiriquiño de Irala. Esto es el Irola Kalean, que hacemos en el corazón del barrio de Irala. Y bueno, pues entre otras personas, pues vamos a hablar con una persona que no puede estar aquí presencialmente, pero con la que hicimos el otro día pues una grabación en el propio estudio de la radio para poder tenerlo en este día. Así que tenemos en los micrófonos a Enrique, una de las personas larvaron la idea de una radio libre en el barrio de Irala. Y le tenemos aquí. Hola, Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Por puntualizar, yo estuve en la fase 1B, en la 1A, la de la idea, ahí todavía no estaba. Ahí estaban, pues, digamos que la gente de la Asociación de Vecinos exclusivamente, básicamente Cherra, José Ramírez, Pepe también. Enrique, cuéntanos un poco cómo fueron aquellos inicios, qué ideas pululaban por vuestras cabezas a la hora de idear aquella brillante idea que a día de hoy, 35 años después, pues continúa funcionando. Y bueno, pues qué os pasó por la cabeza en aquel entonces para montar una radio libre en el barrio. Bueno, los intereses eran muy diferentes, ¿no? Había un interés, digamos, político de una corriente que llegaba desde muchos lugares, desde Europa, pero también desde la propia Euskal Herria, donde ya estaban funcionando algunas radios libres. Y luego, pues como siempre, había otros intereses que eran personales, gente que estaba muy activa culturalmente, con muchas ganas de generar cultura desde lugares básicos y desde lugares más descentralizados. Y entonces, en esa confluencia de intereses se pudo gestar esta radio y con mayor o menor número de dificultades a lo largo de esos primeros meses, digamos, años también, ¿no? Los locales, ¿qué condición tenían los locales en aquel entonces, los locales en los que nos encontramos? Bueno, los locales eran los antiguos váteres que se usaban por parte de algunas clases de la escuela de Camacho. Eran unos locales cedidos por el ayuntamiento, gobierno vasco, cedidos a la Asociación de Vecinos. Y entonces la Asociación de Vecinos decidió que ese era el lugar idóneo para ubicar esta radio, ¿no?, de futuro. Los locales no estaban, la distribución, digamos, no era la que se conoce ahora, que es la que con la que empezó a funcionar la radio. Hubo que tirar algunas paredes, hubo que construir algún otro tabique, me parece, en fin, bueno, una obrilla de albañilería, digamos, importante. Y toda ella hecha por la gente. Pues sí, sí. Tirar paredes tiramos todos. Yo recuerdo una anécdota de el albañil oficial, el jefe, digamos, de albañiles. El jefe de obra. Sí, el jefe de obra era el padre de un chico que iba a hacer programa aquí. Y entonces este hombre, como trabajaba, tenía mucho trabajo durante el día, venía a tirar paredes a las 6 de la mañana. Y eso ya... fue el primer conflicto con los vecinos, bueno, lógicamente con mucha razón por su parte. Hay que reconocer que sí. Sí. Y bueno, eso, y a partir de ahí, bueno, en la construcción yo sí que recuerdo, tengo la imagen por ahí de Cherra colocando ladrillos, o sea que yo creo que en la construcción también estuvimos algunos. Uh-huh. José Ramírez Hijo también. Sí. ¿Y cómo fueron aquellos primeros inicios, una vez que la radio ya estaba montada? Que bueno, podemos también hablar un poco así rápidamente de que, bueno, los equipos también pues se consiguieron pues a través de un fallido intento en Recalde, sí, los de Reca y Ratia, sí, sí, ¿no? Que se consiguieron parte de equipos, luego los equipos de emisión también. Había alguna persona conocida que no, que sí, que nos hizo un, no sé, yo no entiendo mucho, pero vamos, nos hizo algún amplificador o alguna, sí, cosa así. Uh-huh. El emisor, eso es. Luego instalamos la antena, que no sé cómo los vecinos nos dieron permiso. Yo creo que al final fue más una entente con una parte del vecindario que fue sensible al proyecto y nos dejó subir a colocar la antena. Uh-huh. Y básicamente pues a partir de ahí echamos a andar. Los primeros tiempos fueron pues caos por un lado y mucha emoción por otro. Caos porque los programas no teníamos ninguna experiencia en el manejo ni de los equipos ni del propio medio radiofónico, ¿no? Entonces se producían muchos... Era todo aprender desde cero, ¿no? Eso es, aprender desde cero y con un muchas poco... ganas. Sí, y un poco a ciegas también porque hubo una afluencia de gente con interés por hacer programa enorme, entonces para meterlos en la parrilla, fíjate que teníamos programas, yo creo que desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Yo recuerdo aquellos programas hasta las 2 de la mañana, pues que volvieron a generar conflictos con los vecinos, lógicamente, porque eran un auténtico desastre, ¿no? Por otro lado, también la emoción esa, ¿no? De avanzar, el interés, también el reto de la calidad, que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde aquellos primeros momentos hasta, me imagino, que ahora, ¿no? Pues sí, lógicamente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues así fueron los primeros tiempos. Y también el miedo, porque entonces, a poco de comenzar, surgió toda esta amenaza de los chapes, que además los llamábamos así, el chape, ¿no? Porque era el cierre de radios, que de hecho en el caso de algunas radios libres sí se produjo, se cerraron. Y nosotros pues aquí estábamos amenazados también. Todavía recuerdo que ahí en la separación que tenemos en el cristal había pegado un enorme cartel con el protocolo a seguir en el caso de que entrase la policía a cerrar, ¿no? Y me acuerdo además que el punto uno era abrir los micros al máximo. Para que se oiga todo. Para que se oiga la ocupación, sí. Claro, claro, claro. Pero bueno, por suerte no se llegó a dar esa situación. No pasó nada. Y bueno, pues Irola Erratia ha llegado hasta el día de hoy y todo lo que quede por delante. Son 35 años ya. Sí, eso es. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Pues sí, es verdad. Quien, desde luego, no tendríamos, vamos, no nos imaginábamos que la cosa pudiera cuajar tanto, pero bueno, eso pasa con todos los proyectos, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí, claro. También a medida que los años fueron pasando, pues también el reto de la calidad, del que hablabas antes, también continuó siendo un objetivo, sí, sí, sí. Y se consiguió, claro, ya no solamente llegar al barrio, sino llegar a todo Bilbo y alrededores, ¿no? En aquellos tiempos que digamos que la banda comercial, la banda en la que emitimos las radios, estaba más limpia, y entonces pues se llegaba mejor, ¿no? Sí. A día de hoy pues ya pues, te puedo decir que es un auténtico caos, es la jungla, sí. La líder más fuerte y si uno es fuerte se pone al lado de otro y le echa patadas, yeah. A base de interferencias o de pisar directamente la frecuencia, que de eso también hemos tenido que pelear, sí, unas cuantas veces. Sí, en mi época también hubo alguna movida con alguna radio, sí recuerdo. Bueno, pues aquí seguimos y seguiremos, Enrique. Eso es, no, yo creo que sí, vamos. Yo después de todas las crisis y medio crisis y grandes crisis y pequeñas crisis por las que ha pasado Irola, que esté como está, pues eso quiere decir que evidentemente hay mucho empuje, ¿no? Hay una salud y aunque aún en los peores momentos pues siempre ha habido un hilo de vida que ha conseguido luego resurgir cual ave fénix, sí, ¿no? Sí. Muy bien, yo sí te pediría ya para terminar que, bueno, no sé si ahora lo puedes improvisar, pero lanzar un mensaje al barrio, ¿no? De lo que ha supuesto tener en el barrio su propia radio libre, de lo que ha supuesto Irola Irratia y bueno, pues un poco para no solamente para las generaciones de tu época que puede que mucha gente se recuerde aquellos inicios, sino también para la gente más joven o de mediana edad, bueno, pues que le puede sonar un poco de refilón o no sonarle absolutamente nada, que hay una radio libre en el barrio. Entonces, pues sí me gustaría que, bueno, así improvisadamente que dieras un pequeño mensaje hacia el barrio. Sí, bueno, yo creo que el barrio, la gente del barrio que ha querido conocer, ha conocido. Y no solo ha conocido, sino que un porcentaje bastante alto de gente ha pasado por aquí. Esa gente que ha pasado por aquí sabe lo que supone la experiencia de hacer radio. Más allá de la audiencia o no la audiencia, el hecho de que haya habido muchos jóvenes y que hayan pasado por aquí y hayan hecho programa y hayan experimentado lo que supone comunicarse a través de las ondas, yo creo que es una cuestión muy importante y animaría desde luego a la gente que tenga inquietud por el medio, que tenga interés en comunicarse, a que pase por la experiencia de hacer un programa de radio, porque es una experiencia muy íntima, muy gratificante, muy emocionante y no sé, no se puede describir hasta que no estás aquí, tú lo sabes, Robert, sí. Hasta que no estás aquí, estás hablando una noche a las 12 en intimidad con la persona que está ahí enfrente, no sabes si alguien te está escuchando, pero es a nivel personal es una experiencia que yo invitaría a que experimentase toda la gente, vamos. Sí, hay un antes y un después, desde luego. Sí. ¿Eh? Cuando se prueba la radio. Sí, es adictiva la radio, sí. Sí. Muy bien, Enrique, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este día que estamos ahora en directo en Irola Kalean, pero bueno, hace una semana que hemos hecho esta grabación y te agradecemos muchísimo de todo corazón, vamos, no solamente este hecho de haber estado aquí, sino también de haber participado en la creación de este medio de Irola Irratia y de haber participado también haciendo programas, que has hecho unos cuantos también aquí a lo largo de los años. Sí. Siempre ha sido un placer tenerte como compañero y escuchar los programas en los que has participado. Y bueno, esperemos que en adelante, pues oye, si te vuelve a saltar la chispa y... Pues fíjate que está ahí, ¿eh? Está ahí. La vanidad es muy fuerte, ya sabes. Pues siempre serás bienvenido. Vale, un placer, muchísimas Enrique. Gracias. Venga, lo mismo a ti. Digo a vosotros. The unconquerable, your highness, Empress Sativa, the lyrical machine. When the lioness roar, no dog bark, kick it off. What da da ding, da da da da ding, Empress Sativa, pan the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding, a J O E, I run the place, and no win a bed, no friend, catch it. What da da ding, da da da da ding, on the lyrics when me speak, me say my must can defend. Boom, what da da ding. Da da da da dang, them fi know I say me rougher than them. From the little and the grow, I'm on a come on a puppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier, the general, the principal, a chaplain. Forward impressativa, me a top rank queen. Sit down on the rhythm like a Lisa Panalim. With the mic in a me and an annihilate anything. Me no skin tea, sky love, me no grin. Fling 45 and turn table to spin. I'm the people them rocking to the style and the pattern. Fury flows, I'm the rush and the page and busting up a play. Police, I make a raid for wanted men. No final with no gun beside the big gun, just whiffing on me end. I walk up to the tower of the control station. Them ask me what's my name and what's my occupation. I tell them it's your highness for your information. I met the grandmaster, we're in a ram jam session. What da da ding, da da da da ding. Impressativa upon the mic and I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place so no we not beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics when me spit me say my must can defend. What da da ding, da da da da ding. Them fin no a semi rapper. We sit them all up, up breath with tough chest. Screw up them face and above chest. Jealous for every day, impressive, the anchor can rip one much less. Frightened fit the entourage of OOOs and Santa Claus. My often love to owe them soft. Limbs are chopping them in the in the part exposing. Then the fast across him. Shouldn't have this as supposing. Double when nobody knows them. Knowledge and though my flow is so intricately orchestrated. Rated as the greatest. Will MC the king created. We tell them boom. Wa-da-da-ding. Da-da-da-da-ding. Impressive upon the mic. And I go rip it up again. Watch ya, what da da ding, da da da da ding. A UTH, I run the place, and now we nah beg no friend. Kick it, what da da ding, da da da da ding. And the lyrics to me spit, me say my must can defend. What da da ding, da da da da ding. J-O-E for life. Boom, Sir Grace to the Fox. Tarnish your name every day that my chat. Smile to the face, back turn, I'm a talk to my champ and I'm a clock, word on my watch. Wiz that we use on the blunts of a rap friendship, refusing the minds of my plot. Island powder, rocks tight, now start a dig 06 so deep. From a drop on the feet, so if in this shall be no mistake. Not even a shine, I'm a locks at the touch. Queen punch, one of them, there's a cut to the crown on the head and I breathe like a snatch. Yes, my dash, and me the lash. Won't the pagans of a sprinkler. Falling rain on the train, I'm a watch them kill up themselves when I was a lash. What da da ding, da da da da ding. Impressativa upon the mic and I go repeat up. What da da ding, da da da da ding. A J-O-E, I run the place, you know we never beg no friend. What da da ding, da da da da ding. Bless up Melamu, give thanks, you know King Selassie is the Almighty. Ja, through them, give thanks. Aquí Irola Irratia en el centro neurálgico del barrio Irala, haciendo un Irola Kalean. Tras unos cuantos años de inestabilidad y dudas sobre su continuidad, Irola Irratia se enfrenta a su tercer 35 aniversario más activo y relevante que nunca, con una plétora de programas nuevos que enriquecen las ondas y que han conseguido que se convierta en una referencia de las radios libres a nivel estatal y quién sabe si europeo, o eso queremos pensar. Desde luego, el deseo está ahí. El desenterrador, aquí hablando con vosotros, ha enviado un cuestionario a un par de compañeros que han hecho programas nuevos, que no van a poder estar con nosotros, y luego va a entrevistar en directo a otros par de programas. Voy a contar un poco. Los que espero que estén con nosotros van a ser Ángel y Sergio de The Water, un programa humorístico bastante cachondo, Iñaki de Ordesco Malchurrak. Esos son los que estarán con nosotros. Y a los que oiréis a través de esta entrevista serán, en un principio, a Ivón, del dúo que junto a Javi hacen del programa Crítica, y a Timeo, del programa de punk y demás músicas de Losing Control. Este último Timeo, no sé si estará, lo escucharéis ahora o no, espero que sí. La cuestión es, yo lanzo una pregunta y si consigo tener a Timeo con nosotros, escucharéis la respuesta primero de Ivón y luego de Timeo a todas las preguntas que realizo, que serán las mismas que haga luego a tanto Iñaki Ordesco Malchurrak como a Ángel o Sergio, no sé a quién, de The Water. ¿Qué os hizo fijaros en Irola Irratia para hacer vuestro programa y tenéis experiencia en esto de las radios libres anterior a ella? Bueno, nosotros hacemos el programa Crítica en Irola Irratia y nuestra idea principal era la de hacer un podcast y subirlo a la red. Yo he querido hacer esto desde hace mucho tiempo, me encanta esto. Pero bueno, un amigo y compañero, el que hace el programa Crítica conmigo, Javi, conoce Irola Irratia y es quien me introduce en esta radio libre, que bueno, que obviamente nos permite expresarnos como nos dé la gana, nos dan esa libertad, por supuesto, de elegir los temas, de hablar de lo que uno quiera. Por supuesto, uno también, bueno, es mucho más satisfactorio, por lo menos para nosotros, colaborar con una radio libre como esta, ¿no? Sin ataduras comerciales, publicitarias, etcétera, una radio libre con todas las letras, ¿no? Que permite, por supuesto, a quienes colaboran en ella, pues una libertad, una flexibilidad que no tienes, que no tendríamos en una radio convencional, por supuesto. Y luego también, otra cosa, bueno, que a mí me ha fascinado, pues es la oportunidad que nos da Irola. Digamos la posibilidad de que nuestro contenido aparezca en la FM, ¿no? Cosa que consideramos que le da mucha originalidad y creo que es romántico, ¿no? Que el programa de uno se emita también en las ondas, ¿no? ¿Cómo veis la situación presente, futura y en cuanto a relevancia de las radios libres de barrio y no de barrio también, como Irola Irratia? Esta es la primera radio libre en la que participamos, así que tampoco estamos muy al corriente del estado general del resto de radios. Lo que sí es obvio es el hecho de que el podcast y la radio en general han cobrado una relevancia enorme en los últimos tiempos. Y bueno, por otro lado, también es verdad que resulta más complicado llegar al público habiendo pues tantos programas, emisoras. Las radios libres, como Irola, deberán pues aprovechar la creciente popularidad de la radio y el podcast, pero tratando de crear contenido propio y genuino para, pues eso, tratar de no caer en la irrelevancia, debido a lo que ya hemos comentado, que es que hoy cualquiera con un micro puede generarse su propio programa, su propio contenido. De todas formas, las radios de barrio como Irola deben seguir manteniendo esa vocación colectivista y ese carácter de barrio, ¿no? Más allá del contenido radiofónico en sí. Porque bueno, la función de las radios libres no se debe limitar a la mera producción de contenido radiofónico. La radio de barrio es un elemento cohesionador para casos como el barrio de Irala. Aunque muchos de la asamblea venimos de fuera, ¿cómo creéis que se podría apelar a la gente del barrio para que se implique? Bueno, creemos que para apelar a la gente del barrio para que se implique y tratar de llegar a ellos, que al final es de lo que se trata. Yo creo que creemos que es fundamental que se traten los temas que afecten al barrio, ni más ni menos. Pero bueno, no solo al barrio de Irala, por supuesto. Los barrios obreros, al final, pues sufren casi todos las mismas miserias, ¿no? Desde los salarios precarios hasta la guetización de los migrantes, pasando por la vergonzosa proliferación de salones de juego, por cada esquina de los barrios obreros, por ejemplo. Las radios libres, pues deberán denunciar todo esto y tratar los temas que afecten a las clases medias y bajas del barrio, porque pues, si no lo hacen las radios libres, desde luego, mucho menos lo harán las convencionales, que no dejan de ser negocios de difusión publicitaria. ¿Cuál es vuestro análisis de la actual crisis a nivel local? Bueno, y en cuanto a la pregunta sobre la crisis de la COVID, iba a decir, aunque bueno, parece que esto viene de muy lejos, ¿no? Porque es que estamos, eso, ¿no? Empalmando crisis tras crisis tras crisis, y parece que como si viviéramos en una crisis eterna, ¿no? Pues lo que queremos es que se está dando un cambio de modelo, ni más ni menos, un cambio de modelo que ya se estaba gestando, ya lo estaban preparando las élites hace tiempo, esto no es algo de ahora, pero es verdad que este cambio de modelo ahora es cuando se está asentando de verdad, y yo creo que bueno, que la crisis de la COVID y todo esto ha acentuado muchísimo, ¿no? Este cambio de modelo que se está preparando y que nos va a llegar, ¿no? Que ya nos está llegando. Un cambio de modelo a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral, ¿no? A todos los niveles. Y bueno, que está dejando pues sociedades mucho más, en fin, atomizadas, la gente está cada vez más, digamos, más sola, más desvalida ante los poderes, ante todo aquello contra lo que no puede luchar, ¿no? Porque si la unión hace la fuerza, pues que yo creo que las personas están más desunidas que nunca, ¿no? Hoy en día, con este modelo que, bueno, que nos convierte en consumidores y poquito más, ¿no? En el que no se favorece, bueno, al revés, ¿no? Favorecen que no suceda, que la reflexión, la crítica, el pensamiento, ¿no? Un mundo en el que nos convierten prácticamente en zombies consumidores, ¿no? Que nos pasamos el día, pues, dándole a la pantallita, ¿no? En ese movimiento que los científicos han demostrado que es absolutamente adictivo, que es el de ir, en fin, pues, lo mismo mirando productos, fotos, Instagram, etcétera. Estamos metidos en esto. Y esto es lo que nos preocupa, que creemos que, bueno, que hay que estudiarlo, que hay que analizar todo esto, y creo que hay que combatir este cambio de modelo que, desde luego, si no hacemos nada, nos va a llegar y nos va a, en fin, y llegará para quedarse. Vale, vale, ya está, y hasta aquí hemos llegado. Te subo, Pedro. ¿Qué decís? Ahora sí, sí. Esto es todo lo que hay por hoy. Este es todo, el pescado está vendido. Sí, porque tenemos electricidad hasta este momento. Es lo que hay. Efectivamente. Oye, queremos dar un agradecimiento muy tocho a toda la peña que ha participado por aquí, tanto a los programas nuevos, al Debater y a Iñaki de Ordesco Maltzurrak, a Javi de Crítica. Han pasado también Enrique, un histórico de Iruela y Ratia, uno de los que estuvo. Asociaciones también. Mira, justo se marcha. Pero Arte, Esquerri Casco, Iñaki. O sea, Enrique, es que joder, estoy aquí con los nombres, un jaleo. Y también Esquerri Casco a la gente que ha venido desde el paisaje asociativo y colectivos que tenemos en el barrio. Hemos tenido gente de Ongietorri Refusiatua, que hemos tenido gente de la plataforma por la línea 4 del metro, hemos tenido gente de la Asociación de Vecinos y Vecinas, y bueno, nos han hablado un poquito de su situación. También un saludo muy tocho a la gente de la Jaiba Chorde, que nos ha dejado los equipos, sino la gente también de... Se te oye casi, ¿eh? Ya. Que eso, que iban a participar presencialmente, pero la vida, pues, es una locomotora que nos pisa y pues no siempre se puede estar presencialmente. Un aplauso muy gordo también para la peluquería Iris, que nos está dando luz, como dice. Luz y energía. Luz y energía. Y nos estamos ya consumiendo. ¡Qué fuerte aplauden los calvos! Vamos a subir micrófonos para que no parezca aquí que estamos solas. Y también, bueno, pues a las tabernas de la zona que nos han pinchado, que hemos subido allí a por unas cervezas y oíamos la Irola, ha sido fantástico. Ha habido aquí exposiciones, ha sido Quiriquiño Plaza, ha estado un ambiente bonito, donde se han expuesto un montón de ilustraciones y cositas muy, muy bonitas. Y bueno, pues que ha sido una cosa interesante, bonita, y que tenemos que repetir. ¿Qué dices, Pedro? No, que tenemos que repetir. Tenemos que repetir. Este año cumplimos 35 años. Irola Erratiak. Ondagoitamagos.vos. Pilla Baturte, más yo allá del día. Yo también tuve problemas para aprendérmelo, no te preocupes. Y el euskera. En fin, vamos a terminar ya hoy. Y con un tema que hemos puesto ya. No, vamos a poner un bolero que Un bolero de la Irola. Un bolero que habla de la Irola. Y con eso vamos a terminar, nos despedimos. Y nada, pues ya podré. Un bolero, especifiquemos, que ha compuesto Enrique. Específicamente, como habéis dicho, para la Irola. Para la Irola, y que es francamente hermoso. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Aparte de bestialismo y ruidismo, también hay preciosismo en la Irola. Y amor. Y cosas con gusto. Venga, urrengularte. ¡Ayo! Encaro el temporal, bañado por tu voz, que acaricia sensual mis sueños, mi ilusión. Me cuesta imaginar mis noches tan vacías, buscando en el día tu ansiada sintonía. Los celos me envenenan, la ausencia me enloquece. Si no estás a mi lado, después del 107, te seguiré hasta el fin. Rendido me tendrás, no me abandones más. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Irola Irratia.